Usted lo sabe, borracha pena, se corta pena de gigante. Tan bolsa de ese creo yo cuantos dos o tres. Mano por papá, me turno piano, lo que quise se filan, te desfilan y los jubilas se persilan. Cuando la sierra por el llano se escuchan pasos de miedo. Dentro suena el secreto y los cuentos no son en vano. Chupacabras por los llanos, los ve gigantes desfilan y los jubilas se perfilan cuando la luna está llena. Puerto Rico es tierra buena, donde los mitos se anidan. El chupacabra en la sombra, con ojos rojos y filo, va buscando por el filo donde el misterio se asombra. Y el gigante sin alfombra con su máscara feroz baila al ritmo de la voz de la bomba retumbante. Copia flotante, nos susurra con su voz, cuidado que viene el mal. El chupacabra va a buscar, el gigante no va a parar. Y el jupía se ríe al pasar, baila en la oscuridad. Baila en la oscuridad fuerte plan, esto no es solo carnaval. Es cori que sobrenatura. Yeah. Luna llena, sombras bailan, el monte habla y las almas cantan. Chupacabras, sed de misterio, sangre en la tierra, flow cementerio. El ve gigante con máscara y capa, se esconde en lo guisa, el miedo te atrapa. Y el rupía blanco como la sal, te sigue los pasos, es el mangue real. Brujería entre selvas y manglares, yo le canto a los seres ancestrales. Puerto Rico no es solo sol, es tambor, espíritu y control. Bajo la luna yo te vi, con máscaras y luz de nil. Y aunque tu cara me escondía, sentí el temblor de la bahía. En tus ojos vi la historia, de un pueblo lleno de gloria. Y aunque el miedo nos persiga, aquí la magia no se olvida. Que espía.